11:52 minutos, vamos con cuestiones de actualidad local. Seguimos, hemos hablado anteriormente de esas iniciativas solidarias a las que van a ir dirigidas esa recaudación del último Belén Viviente. Bueno, pues vamos a continuar dentro de lo que es el ámbito solidario y en este caso vamos a hablar de Manos Unidas y de una campaña contra el hambre que pues desarrolla cada año. La verdad es que se trata de un trabajo continuado, diario. Pero que sí que es cierto que, bueno, dentro de sus proyectos de sensibilización en nuestro país, sin duda, uno de las iniciativas más destacadas tiene que ver con esta campaña contra el hambre en su edición 2014. Estamos hablando de una campaña que lleva ya su edición número 55 y de la que vamos a hablar de cómo se va a traducir en nuestra localidad, de las diferentes actividades solidarias que van a celebrarse en los próximos días. Un año más y gracias a lo que es esta ONG Manos Unidas aquí en Ubrique también, que viene desarrollando ya un trabajo desde hace años. Dos de sus integrantes están ya acompañándonos, Isabel Rubiales y Ana Isabel Venegas, ambas bienvenidas, buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos, si os parece, enseguida con esas actividades que están previstas para esta próxima jornada. Hablaremos en concreto de en qué se traduce, ¿no?, esta campaña contra el hambre. Pero antes, para comenzar también, podemos recordar, si os parece, bueno, pues, ¿qué es Manos Unidas, no? Hay una serie de ONGs que están trabajando muy bien, entre ellas, por ejemplo, Manos Unidas ya desde hace muchos años, ¿no? Sí, Manos Unidas arrancó en el año 1960, que eran unas mujeres de Acción Católica y ellas arrancaron la campaña contra el hambre. Y de ahí, pues ya luego, pues fueron tomando concienciación en las iglesias y se hizo la campaña, pues en vez de campaña contra el hambre, ¿no? Pues se hace ahora una ONG y es una campaña que se le dice, pues también para el ayuno voluntario, para organizar proyectos, para cosas de estas. Y es importante que fue un grupo de mujeres las que echaron a andar el hambre, la hambruna que hay en el tercer mundo, para que en conciencia en España nos diéramos cuenta que esos hermanos son también como nosotros y que hay que arrancar dando el pilotazo de esta campaña. Si quiere, explico un poquito Manos Unidas por si alguien en Ubrique no sabe lo que es la ONG de Manos Unidas, pues ahí va dirigido a todos los ubriqueños. Manos Unidas es la asociación de la Iglesia Católica en España para ayudar al tercer mundo. Es a su vez una organización no gubernamental, una ONG de voluntarios católica y seglar. Nuestros esfuerzos este año, un mundo nuevo proyecto común, que va a ser la campaña de este año. En torno al octavo objetivo del desarrollo del milenio y a la necesaria participación de los países del desarrollo y en vías del desarrollo en la lucha contra la pobreza, fomentando las responsabilidades compartidas. Bueno, pues como decimos, eso se traduce en una campaña que cada año, por estas fechas, desarrolla Manos Unidas, además del trabajo cotidiano, ¿no?, diario de la organización. ¿Y el esfuerzo este año en qué se dirige en concreto? Bueno, me gustaría a mí empezar un poco hablando de los esfuerzos del año pasado, porque deberíamos destacar que fue un año muy, muy duro, que aunque ya ha terminado, pues la verdad es que aún seguimos sintiendo los efectos de la crisis económica, y quizá con más intensidad que en los años anteriores. Esta situación nos supone un reto y nos hace trabajar con mayor ahínco en la sensibilización de la sociedad española. Tenemos que conseguir llegar a considerar igual de merecedores de nuestro cariño y ayuda a los pobres, que no vemos porque están lejos. Entonces, tan lejos y tan cerca como nuestros amigos de Filipinas, a quienes no podemos ni debemos olvidar, que han sufrido y siguen sufriendo los efectos de un tifón devastador y que, por desgracia, ya no son noticia para los medios de comunicación. Entonces, el año pasado, pues en nuestra campaña 54, No hay justicia sin igualdad, fue su lema. Nosotros precisamente colaboramos para la construcción de unos nuevos módulos para una escuela de primaria, sobre todo en los módulos de la escuela infantil, y se llevó a cabo en Benín. Nosotros, en primer lugar, nos gustaría dar las gracias a todos los que colaboraron con este proyecto, un proyecto muy bonito, el del año 2013, y damos, por supuesto, las gracias a todos y todas las personas que han colaborado en aquella campaña, a don Antonio Cizuela, que es el misionero en África, en Benín, a don Manuel Pérez Trastoy, el ciego, por el teatro Aquí huela muerto, que fue llevado a cabo por la ONCE, una serie de personas ciegas de Jerez, que hicieron precisamente de actores, a los niños y las niñas del coro infantil de nuestra parroquia, al coro rociero, por supuesto, a la oficina de turismo, que siempre colabora para vendernos las entradas, a la trastienda también, que también colaboran con nosotros y nos venden muchísimas entradas para el teatro y para todo lo que haga falta, a la compañía de teatro de José Carrasco, a Francisco de Miguel, el morito que vende la shusha, que siempre nos da las piruletas para los niños del coro en la Eucaristía que celebramos los domingos, al Ayuntamiento de Ubrique, a los directores de todos los institutos y todos los centros educativos de Ubrique, porque en todos ellos pues hemos expuesto una serie de carteles y han colaborado tanto ellos como las profesoras de religión, que han contribuido a llevar para adelante esta campaña y a concienciar sobre todo a los más pequeños, tanto en primaria como en secundaria. No sé, tengo aquí muchas personas, a los profesores y profesoras que también están embarcados en esta empresa, a Ángel Fatou Reguera, que nos dejó su local para hacer una exposición sobre unas redacciones que llevamos a cabo también en los centros. Tengo aquí al director del correo y a su cartero. Al director del correo, a su cartero, a Paco Celano y a Maribel Lobato. A todos los y a todos los establecimientos que tienen las joyas de Manos Unidas. Eso como decimos sobre lo que fue la última edición de esta campaña. Si os parece, pasamos a lo que es. Seguimos dando. O bueno, pues como queráis. Parece que hay mucho agradecimiento, no queréis que se olvide nadie, ¿no? Da la gracia también en nombre del grupo de Manos Unidas a don Ildefonso González Pérez, párroco de Ubrique, 11 años, que fue nuestro coordinador, nuestro arranque en la campaña de Manos Unidas, que es lo que decía, antes era la campaña contra el hambre y ahora es campaña de Manos Unidas. Entonces, da la gracia en nombre del grupo a él por su buena disponibilidad y colaboración, siempre de corazón trabajando para Manos Unidas. Y cómo no, da la bienvenida a nuestro párroco don Roberto por su acogida a Manos Unidas y sus palabras tan preciosas, tan amables y dispuestos a trabajar en el mismo pilar que don Ildefonso con todo el grupo de Manos Unidas. Y al vicario don Pedro Antonio, dispuesto a todo lo que nuestro párroco le comunique para trabajar también con Manos Unidas. Gracias a ello. Ahora ya arranca la campaña. Pues vamos a quedarnos con la campaña de este año. Simplemente una cuestión más, como habéis comentado, habéis hecho referencia a muchas otras actividades que habéis realizado a lo largo del año. Sí. Y es que, bueno, pues lo hemos constatado aquí, Manos Unidas no solo se centra en esta semana, podemos decir, de actos solidarios, de esta campaña contra el hambre, sino que en el caso de Ubrique habéis realizado exposiciones, conferencias y una serie de iniciativas a lo largo de todo el año. Sí, efectivamente, y tenemos mucho que agradecer porque estas personas están siempre ahí, siempre nos abren las puertas, contribuyen muchísimo con el grupo y estamos muy agradecidos, la verdad. Pues ahora sí, nos metemos de lleno en lo que es la campaña de este año. Es tradicional en estos días, ¿no? De febrero ya, insistimos, vamos por la edición número 55 por parte de Manos Unidas a esta campaña contra el hambre. Cada año con un lema y un cartel con un significado, ¿no? Que se quiere dirigir a, en concreto, a una problemática a nivel mundial. Si os parece, vamos con ello. Bueno, pues ¿cuál es el lema, por ejemplo, de esta edición? Arranca la campaña 55 con el lema un mundo nuevo, proyecto común. Habla tú del cartel. Bueno, en el CEA hace hincapié de la necesidad de fomentar una alianza mundial por el desarrollo. Mm. Esta alianza es imprescindible si se quiere avanzar en la lucha contra la pobreza y necesita de la implicación de los países desarrollados y de los que están en vías de desarrollo. Esta iniciativa, este proyecto común por un mundo nuevo, es una iniciativa que intenta llevarse a cabo de una manera, bueno, en la comunidad internacional, ¿no? Y que, como ha dicho antes mi compañero Isabel, pues tiene que ver con el objetivo octavo del milenio, ¿no? Que propuso la ONU. Y coincide en la necesidad de establecer relaciones que reconozcan la fraternidad universal entre todos los pueblos del planeta, como condición necesaria para un desarrollo verdaderamente humano. Entonces, si nosotros observamos el cartel de este año, podemos ver, bueno, un planeta azul, ¿no? En una esfera en la que se representan pues todas las actividades del ser humano. Y esas actividades son la educación, la salud, la agricultura, la ganadería, la construcción en todo su sentido. Y en el centro pues se observa una flor, una flor que es el objetivo, digamos, que debemos tener todos los países, como he dicho anteriormente, desarrollados y en vías de desarrollo, intentar que florezca una unión, una alianza entre los pueblos para, evidentemente, ayudar a los más desfavorecidos. Y por dar cifras, ¿no?, en lo que supone este proyecto de a nivel internacional, bueno, decir además que se está presentando a esta hora justo, para hoy martes a las 11 de la mañana estaba previsto por parte de los representantes en Manos Unidas en nuestro país la presentación de esta nueva campaña. Coincide, bueno, pues a esta hora, como decimos, y bueno, pues estamos viendo bueno, que se trata de una iniciativa a nivel internacional de Manos Unidas que está desarrollando más de 800 proyectos de desarrollo en todo el mundo. Y en el caso de España contáis con 70 delegaciones, así sí, que sí, sí. 71. Así que esto, bueno, pues da una idea de hasta dónde llega, ¿no? Sí. El proyecto de la campaña contra el hambre cada año por parte de Manos Unidas. Eso en cuanto al lema y el cartel. Si os parece, vamos con los proyectos, ¿no? Sí, me gustaría resaltar, digamos, los principales puntos de la campaña, ¿no? El objetivo, digamos, principal que se intenta llevar a cabo es el de desterrar la idea de la individualidad y de fomentar la cultura de la cooperación. También nos proponemos pues incentivar un poco el consumo austero y solidario y transformar la excusa de, bueno, yo no puedo cambiar el mundo, que lo cambie otro. No, eso lo tenemos que cambiar, pues, ¿yo qué puedo hacer? Yo voy a hacer lo que esté en mi mano, ¿comprende? Entonces, en ese sentido, nosotros este año, aunque hay 4 proyectos para Camerún, porque es una zona de África, que de Centro África, que está pasándolo verdaderamente mal, y hay otro también para Kenia. Nosotros vamos a colaborar este año con un centro de promoción de la mujer y una escuela hogar de niñas. Nosotros siempre, la verdad es que nos gustan los temas de las mujeres, porque las mujeres son, digamos, la fuente primordial de desarrollo en África. Son las que llevan la economía familiar, pero también la economía del país. Son las que trabajan. Y claro, muchas veces estas mujeres pues tienen que dejar a sus niños a cargo de otras personas que se los eduquen, y para eso pues se hacen estas escuelas hogar. Esta escuela hogar, pues el proyecto supone unos 70.000 euros, nosotros contribuiremos con él en lo que podamos, y va dirigido pues eso, a niñas que son huérfanas, mujeres jóvenes, que son, digamos, pues la parte de la población más vulnerable, ¿no? Y en este sentido, pues la escuela esta de la mujer, nosotros vamos a aportar lo que es el material y ellas lo van a construir, este centro de promoción de la mujer. Sigue tú, ¿no?, del proyecto. Sí, bueno, hay otro proyecto, pero yo me detengo en el que nosotros vamos a contribuir nada más, porque hay otro de capacitación de mujeres campesinas, casi todo esto está en la zona de Bamenda, Otro para promover la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria en la zona rural. Pero bueno, no me quiero extender tampoco hablando mucho de los proyectos, porque a nosotros en realidad lo que nos importa es este de la promoción de la mujer y escuela hogar para las niñas. Pues por tanto la ayuda que se logre reunir para y dirigido para este proyecto en concreto de este año. Y si os parece, bueno, pues podemos quedarnos con las actividades a través de las cuales pues las personas que nos estén escuchando, por ejemplo, pueden colaborar, ¿no? Sí, puedo. Como bien ha dicho mi compañera Ana, perdón, vamos a arrancar el pilotazo en la campaña con ese proyecto, porque imaginaros que son niñas huérfanas y abandonadas, tiradas en la calle, y esas niñas necesitan ese calor, ese centro, ese alimento, esa ropa, ese amor. También son mujeres maltratadas, imaginarse, una mujer maltratada. Qué dolor importante en esas carnes. Es importante que nosotros somos privilegiados, nos levantamos, damos gracias por el día y por lo que tenemos. Y si alguna persona no tiene algo para sustentar su familia, está dispuesta a salir a la calle y ve a un compañero o una compañera de la parroquia y se pone en contacto con Cáritas, con Manos Unidas, con una persona que pueda tener como otra persona que está en Ubrique, que hace muchísima labor y lo llevo en el corazón, pues se pone en pilotazo. Es importante que nos privamos de algo que nos duela, un cafelito o algo, y demos un arranque para ayudar un poquito a estas niñas y a esas mujeres. Para mí es muy duro tener que decir esto, porque claro, nunca es decir, mira esta, viene aquí diciendo que un cafelito menos, ¿y quién es esta? Pero es alguien que me empuja a decir que un cafelito menos y ese calor y ese trocito de pan y ese abriguito para ese niño. Por favor, hermanos y hermanas ubriqueños, pongámonos las pilas, que vienen los carnavales, que esos carnavaleros den la talla en Ubrique y que se hagan conciencia de que ya que van de la gratuidad, que pongan aunque sea una usita de cartón y se acuerden de esos niños y niñas y mujeres que están pasando ese dolor duro en ese cuerpo. Gracias. Pues, como decimos, con ese proyecto, por tanto, como bueno, objetivo solidario para este año en esta campaña contra el hambre. Y dentro de las iniciativas, sobre todo destacar, por ejemplo, el Día del Ayuno Voluntario, que va a ser este viernes, ¿verdad? Sí, es el viernes día 7 a las 8 de la tarde, misa en nuestra parroquia Nuestra Señora de la O, y a continuación de la misa a las 8 y media en el salón tendremos un gesto de la cena del hambre, porque todo el mundo dice una cena. La cena sería muy importante para todo, pero también teníamos que saber que un gesto es muy importante para en esos momentos saber el hermano lo que está atravesando en su cuerpo. Así que consiste en un gesto que vamos a dar desde nuestra gratuidad, pues un gesto con pan y agua, y si alguna persona dona algo desde su corazón, pues estará puesto allí, pero solo con pan y agua. Una oración, una meditación, un canto, pues para nosotros es una satisfacción que todos los ubriqueños y ubriqueñas, mayores, niños, jóvenes, pues pasen por ese salón para que media hora se echa en cualquier sitio y escuchen lo que es el ayuno voluntario y el hambre que tienen esos hermanos y hermanas. Es el hambre que no se celebra y el hambre que se sufre. El hambre es muerte que celebramos, el hambre de hermanos. Y solo es muy importante escuchar esa oración, esa palabra de Dios, esa meditación que hará nuestro párroco, que estará con nosotros, y esa unidad que tenemos todos los cristianos, pues los cristianos que están fuera, que hay muchos, los invitamos desde el Grupo de Manos Unidas a que abran las puertas del salón y rompan esas cadenas y esa unión de hermanos, y que vean esa concienciación de esos hermanos que están pasando el dolor de un trabajo, de una comida, de una casa. Hay muchas personas sin techo. Es importante que ellos se den cuenta de lo que tenemos. Los tenemos cerca también y aparte lejos. Es importante. En esa mesa habrá una hucha donde cada uno que pueda deposite el sobre. No se exige nada. El salón está abierto. No hay que llevar nada. Pero si alguna persona quiere ya un sobre, incluso con 10 céntimos, imaginaros, con 50 céntimos un hermano nuestro puede comer allí. Nosotros aquí no podemos comprar ni una bolsa de sushi con 50 céntimos. Esos niños y niñas que se conciencian en sus colegios cuando sus profesores y profesoras le ponen esa huchita, y cuando nos llega, pues nosotros nos conmovemos de ver que esos niños se han prohibido ese dulce para estos niños. Es muy importante que el hambre no se sufre en esta campaña, de este pilotazo del fin de semana ni de un día. Se sufre los 365 días del año. Son 842 millones de personas los que se calcula que sufren hambre en el mundo, el 12% de la población. Y precisamente para un poco como día de reflexión, jornada simbólica, evidentemente, estamos hablando de un acto simbólico, pero que nos intenta hacer partícipe a todos de lo que puede sufrir una persona en esos países cada día, ¿no? Tenemos el sábado día 8 la misa en el convento de Capuchino, Nuestra Señora, la Virgen y patrona de los Remedios, que todos llevamos en el corazón. Pues tenemos la misa con el coro rociero que nos van a acompañar. Y de camino, aunque esto no viene en la campaña de Manos Unidas, pero ya que estoy aquí en nombre de la Iglesia, pues decirle a todos los ubriqueños y ubriqueñas que los niños y niñas que hayan nacido en el 2013 y los quieran presentar a la Virgen, que acudan al convento, que se van a presentar. Es un acto muy importante. Eso sería el sábado. Y el... a las 8 de la tarde, en el convento. A las 8. Y el domingo, ¿no? El domingo tenemos, que es el día 9, tenemos misa en el Jesús a las 10 de la mañana. Y el domingo a las 12 de la mañana en la parroquia Nuestra Señora de la O, la misa, que estaremos acompañados del coro infantil de la parroquia. Esto sería dentro de lo que es y lo que celebra Manos Unidas a nivel nacional, la Jornada Nacional de Manos Unidas, ¿no? Sí. Con además una colecta especial, ¿no? Sí, solo... a eso es lo que iba a hablar. Solo la colecta que se hace de Manos Unidas en todas las parroquias es el fin de semana de la campaña del 7, 8 y 9. O sea, lo de la cena del hambre, lo de la colecta del sábado, colecta de Jesús y colecta de la parroquia. Pero no en Ubrique, sino en todas las iglesias, Madrid, en todas las iglesias. Solo la iglesia tiene dos brazos. Uno, largo, el sur, Manos Unidas. Y el corto local, Cáritas. Cáritas es su colecta en la caridad, el día del Corpus Christi. Y Manos Unidas es la segunda semana de febrero, siempre en el ayuno voluntario. Aparte, todos los meses, la primera colecta que se está dando en la parroquia de Ubrique va íntegra a Cáritas de Ubrique. Que quede muy importante los ubriqueños cuando dicen que yo, no, es que va a Cáritas de Ubrique, porque hay muchos hermanos y se va, integra a Cáritas de Ubrique, aparte ya cada uno su corazón. Pues recordamos, si os parece, creo que Isabel quería comentar algo más. Sí. Manos Unidas está presente en todos los territorios y a través de 71 delegaciones, y sus fondos proceden de cotas de socios. Y la colecta, ya la habíamos hablado, es para la parroquia una vez, y los colegios, empresas, organizaciones públicas y donativos particular. Cualquier persona hace un donativo. También quiero hacer mucho hincapié que si hay una persona que quiere hacer un donativo a Manos Unidas y quiere luego recoger su recibo para declararlo en Hacienda, pues también se le da su recibo. Es muy importante eso, que también en Ubrique llegue. Confiamos en el año 2014, que sea un año mejor, que se lo pedimos al Señor, que acaba de nacer, y que este es el motivo principal y la alegría que ponemos en todos nuestros actos. Una alegría deseamos compartir contigo y con todos los que vengan al acto de Manos Unidas. Nunca podemos olvidar aquella meditación que titulábamos Segunda Eucaristía. Quizá ahora mismo la sintamos con tanto calor, pero estoy seguro que sus recuerdos no se han apagado. Me apuesto que todos la recordaréis. Siempre yo tuve hambre y tú me diste de comer. Y yo tuve sed y tú me diste de beber. Estaba desnudo y tú me vestiste. Se acerca una fecha para nosotros, necesariamente debe tener una importancia radical. El domingo 9 de febrero, campaña contra el hambre. Estoy seguro que tanto vosotras como vosotros me exigiréis que haga todo lo posible para reunir todo aquello en cuanto pueda en Ubrique para estas niñas huérfanas y abandonadas y estas señoras maltratadas. Gracias a la radio de Ubrique, porque son unos medios de comunicación, lo único que tenemos, y hay que dar gracias a ellos de corazón, por su buena disponibilidad, por su buena acogida, por su buen trabajo. Cómo van a dar la talla esta semana a ellos, en casi todos poquitos que puedan, para que el fin de semana acudan los ubriqueños. Ellos están en todos sitios y en nuestro corazón. Son niños de Ubrique, también hubo gente de fuera, pero qué pena y qué lástima que estos gobiernos tengan tan poquito dinero y no puedan poner una televisión para que esos ancianos escuchen estas cosas y vean esas caritas de esos negritos y vean esos carnavaleros y vean todo lo que pasa en Ubrique. Es importante, señores, pongámonos las pilas, que hay mucha necesidad y muchos hermanos que están acostados y que lloran porque no pueden ir a la calle. Gracias a todos los medios, desde el corazón y desde el grupo de Manos Unidas. Pues se queda también ese carácter reivindicativo. Y nosotros que vamos a recordar, ¿no?, los actos, digo, para que quede claro, las personas que nos estén escuchando, esta campaña contra el hambre, Manos Unidas a nivel nacional, pero en el caso de Ubrique, recordamos el viernes a partir de las 8 en la parroquia. A las 8:30 sería ese... La cena del hambre. Sí, sí. La parroquia también. Sí, y a las 8:30 sería la cena del hambre, en concreto. Sí, sí. A las 8 la misa, ¿no? En la parroquia. Sí, sí. Si hablamos del sábado... En el convento. En el convento. Uh-huh. A las 8 de la tarde. Y el domingo... A las 10. A las 10 de la mañana en el Jesús y a las 12 en la parroquia, Nuestra Señora de la O. Exacto. Bueno, pues ahí queda, digo, para que queden los horarios más o menos claros. De todas formas, nosotros lo recogeremos también. La información, ya saben, a través de internet que realizamos sobre... cada una de las entrevistas que ocupan la mañana. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí agradeciéndoos que nos hayáis acompañado. Gracias. Y estaremos, por supuesto, como cada año, respaldando a través de esas cuñas promocionales lo que es la campaña contra el hambre, de esta iniciativa solidaria, recordándolo a lo largo de toda la semana. Así que, lo dicho, Isabel Rubiales, Ana Isabel Venegas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Juan Carlos, de corazón. Gracias. La